Hola, buenas tardes de nuevo. Después de otros 15 días, estamos hoy el miércoles 19 de diciembre del año del Señor de 2012. Somos Onda Barataria y estamos emitiendo desde Radio Crash en el 105 FM de Gijón. Vamos a ver. No sé qué deciros. Se acerca la Navidad. Este es el último programa de este año apocalíptico en el que se iba a acabar el mundo y al final resulta que no se ha acabado. Algunos estábamos esperanzados, pero no ha ocurrido. O sea que, con la perspectiva de otro año de sufrimiento mental, pero alegría en el cuerpo, vamos a empezar el programa. ¡Despegamos! Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bueno, y me acompañan dos personalidades ilustres y con rango ya en el programa, con antigüedad, que son Carmen y Manuel. Y parece ser que los dos tienen el nivel de azúcar en sangre muy bueno, por lo cual les felicito. Y bueno, a ver, ¿de qué nos vais a hablar hoy? ¿Qué nos vais a contar? Empieza tú, por ejemplo, Carmen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo, como sabéis, soy Carmen. Y bueno, os doy la bienvenida y esta vez os vamos a hablar de... Os vamos a hacer algunas poesías y os vamos a hablar sobre la Navidad. Así que espero que os guste el programa de hoy. Hola Manuel, ¿qué tal estamos? Hola, yo hoy os voy a hablar de un auténtico melenudo. ¿Un auténtico melenudo? O sea, no es un barbudo como tú. No, solamente melenas, ¿no? Solamente melenas. Y cuya guitarra es como una parte de su cuerpo. Ya he dado pistas. ¿Vamos a hacer un misterio de ese nombre o nos lo vas a contar pronto? Os lo contaré durante el programa. Muy bien, pues vamos a seguir. Noticias sobre salud mental. Un libro solidario de la Asociación de Familiares de Personas con Autismo une a los aficionados del Sporting y del Real Oviedo. Su título es Un derbi solidario y reúne 46 historias de otros tantos periodistas muy futboleros que escriben sobre los dos equipos más queridos por la afición asturiana, el Real Oviedo y el Real Sporting de Gijón. Exactamente, son 23 periodistas los que hablan del Oviedo y 23 del Gijón, con la balanza equilibrada, como no podía ser menos. El prólogo lo escriben dos históricos de cada equipo, codo con codo, Joaquín Alonso y Carlos Muñoz. Y en la fotografía de portada podemos ver a dos internacionales asturianos, Mata y Villa, criados en el césped del Oviedo y el Sporting, respectivamente. El libro tiene un precio de 10 euros y sus beneficios irán destinados íntegramente a ADANCI, la Asociación de Familiares de Personas con Autismo. No eran buenas esas épocas. El País Vasco crea su primera unidad de psiquiatría legal para internar a enfermos mentales que tengan condenas penales. Este mes de diciembre, el gobierno del País Vasco ha inaugurado un nuevo centro destinado a albergar a aquellas personas que padezcan una grave enfermedad mental y tengan que cumplir una condena a consecuencia de algún delito que hubiesen cometido. Esta unidad de psiquiatría legal está ubicada en el Hospital Aita Meni, especializado en salud mental, rehabilitación de personas con daño cerebral y geriatría. De momento tienen 5 plazas, aunque podrían ampliarse a 10. El centro cuenta con medidas excepcionales de seguridad, contención y vigilancia. Unas medidas que, dicen, no pueden ofrecerse en los hospitales convencionales. Está previsto que una vez controlado clínicamente, se pueda dar el alta al paciente para que se tomen medidas judiciales fuera del ámbito sanitario. Hay 4 casos, según el viceconsejero de Sanidad Vasco, en los que un juez puede tomar unas medidas excepcionales con personas que tienen enfermedades mentales y en los que entra a formar parte del juego esta nueva unidad de psiquiatría legal. Primero, pueden sustituir las penas de cárcel por internamiento en este centro sanitario, con un seguimiento médico. Segundo, pueden privar de libertad en este lugar a quienes no puedan ser imputados por su enfermedad. Tercero, pueden internarse a personas antes de un juicio penal, como medida cautelar para evitar que cometan más delitos. Y cuarto, pueden ingresar a un enfermo con trastornos psíquico para su diagnóstico y tratamiento, si el juicio así lo autoriza. El proyecto es una colaboración entre el sistema judicial y el sanitario y tiene como principal objetivo, dicen, conseguir la atención sanitaria adecuada de todos los casos que, presentando una patología psiquiátrica crónica, se vean incursos en procedimientos judiciales. Thank you. Buenas tardes. Como os dije, hoy os voy a leer unas cuantas poesías. Perdón, pero una de ellas no tiene título. Pero bueno, lo vais a entender luego. Quisiera tener mil manos llenas de galleta cuétara para dar a mis hermanos y el hambre poder vencer. En el mundo de los niños gran alegría pondría al poder día tras día cuétara poder comer. Yo misma quisiera ser una galleta gigante, cuétara, siempre elegante, galleta. ¡Qué delicioso placer! Que me comiesen traviesos los niños del tercer mundo y el hambre poder vencer. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Bueno, allá vamos con el segundo. Noche de Reyes. Como estamos en Navidad, pues... Globos en la noche que caían, como estrellas encendidas que alumbraban la noche mágica. Las gentes con sus risas llenaban las plazas. Los niños corrían alegres y felices cantaban. Pasaban las carrozas, los duendes saltaban al compás de la música de las trompetas mágicas. Y los niños reían, soñaban, juguetes a toneladas, muñecas, tambores que tocaban, trenes que corrían, soldados que saltaban, payasos que reían, muñecas encantadas. Aquella niña triste abrió sus ojitos, secó sus lágrimas, cogió entre sus brazos la muñeca soñada. Era tan feliz. No era un sueño lo que ella tocaba. Era la muñeca que tanto soñaba. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo. Y bueno, vamos a por la siguiente, que se llama A mi amor. En este papel pintado te mando mi corazón, que es el sello más firme que siempre tuvo el amor. Por eso yo te lo mando, pintado en este papel. Si es de tu agrado lo guardas, y si no haces fuego con él. Te saludo con el alma, con el corazón no puedo. Está deshecho de amor por el hombre que más quiero. Esta carta que te escribo, escrita de tres colores. Azul, verde y encarnada, que son tres ramos de amores. Encarnado es alegría, triste de mi corazón. Bien sabes que por ti sufro y me muero de amor. Verde es esperanza, firmeza te pido al cielo. Venganza si a otro hombre quiero más que te quiero. Cada vez que considero aquellos tiempos pasados, en aquella triste montaña que en mi corazón te hallabas. Se agita mi corazón y mis ojos se llenan de agua, así que casi no veo para escribirte esta carta. Ya sabes que tú has sido llave de mis secretos y dueño de mis libertades. Amor mío, si te vas, solo una cosa te pido, que no bebas nunca agua de la fuente del olvido. Si es que te la has de beber, bébetela con cuidado, porque el agua de esa fuente mata a los enamorados. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más. Es tanto lo que te quiero que nunca podré olvidarte. Ya sabes que tú has sido mi amor verdadero, y el amor cría raíces como las plantas en el suelo. Yo por ti sufro y me muero. ¿O es que otra a ti te divierte? esperanzas perdidas son las que me dan la muerte. Adiós te dice mi alma, te firma mi corazón, la mujer que más te quiere y la que te da todo su amor. Hasta luego, chicos. ¡Mua! Hoy os presentaré a un rockero que no se separa de su guitarra. Se trata de Rosendo. Síndrome dominical, la santa fusión. Rosendo Mercado Ruiz es un guitarrista, cantante y compositor español de rock. Nació en el madrileño barrio de O'Donnell el 23 de febrero de 1954. Sus padres, zapateros de profesión, emigraron desde un pequeño pueblo de Ciudad Real al distrito de Carabanchel, donde se crió y reside todavía. Tras abandonar los estudios en la Escuela de Ingeniería ICAI, Instituto Católico de Artes e Industrias, en 1972 se incorporó como guitarrista de Fresa, conjunto que acompañaba a solistas. Tras diversos cambios, incluyendo la incorporación como cantante de José Carlos Molina, pasaron a denominarse Ñu. En 1974, Rosendo descubrió la música de Rory Gallagher, Jethro Tull, Kenneth Heath, Cream, Deep Purple y Black Sabbath, que mucho le influyeron. Tras hacer el servicio militar obligatorio, en 1975 participó en la grabación del primer disco de Ñu. Sus relaciones con José Carlos Molina no eran buenas, y es por ello que abandonó la formación en 1977 para fundar Leño. El nombre del grupo viene del desprecio de Molina, al decir Rosendo que sus canciones son un leño. Con él, guitarra y voz, se van también Chiqui Mariscal al bajo y Ramiro Penas a la batería. Debutaron en 1978, teloneando a Asfalto. Fueron contratados por Vicente Romero para publicar un disco colectivo, Viva el Rollo, volumen 2, Rock del Manzanares, con las canciones Este Madrid y Aprendiendo a Escuchar. En 1979 se lanzó el primer larga duración de Leño, usando el nombre del grupo como título del disco. Fue producido por Teddy Bautista, contiene canciones con largos desarrollos instrumentales, entre los que destaca El Tren. Durante la grabación, Chiqui Mariscal abandona el grupo y fue sustituido por Tony Urbano, hecho reflejado en la portada del disco. Más madera, en 1980, el segundo disco de Leño apareció en plena moda de la nueva ola. Gracias a los arreglos de Teddy Bautista, las canciones son más cortas y el estilo menos pesado. En 1981 grabaron en la Sala Carolina el álbum en directo, a pesar de un sonido no muy bueno. El disco tuvo buenas ventas. En esa grabación había canciones como Maneras de Vivir. Participan en el disco Luz Casara los coros y Teddy Bautista los teclados. El último disco oficial de Leño es Corre, Corre. Se realizó con más medios gracias al éxito del anterior. Se grabó en Londres con la producción de Carlos Narea y en él destaca canciones como Sorprendente y Qué desilusión. En 1983 participaron en Rock de una noche de verano, una gira organizada por Miguel Ríos, que se convierte en un hito de la historia del rock en español. En otoño de 1983, en su máximo apogeo, el grupo decide separarse. Problemas con su anterior discográfica, Zafiro, retrasaron hasta 1985 el primer disco en solitario de Rosendo, Loco por Incordiar, editado por RCA, grabado en Alemania y producido por Carlos Narea. Fue el momento más exitoso de su carrera, gracias a canciones como Agradecido o Pan de Higo, aparte de la canción que da título al álbum. En cambio, Fuera de Lugar, en 1986, o A las Lombrices, en 1987, último disco en RCA, encuentra reacciones negativas de los críticos de heavy metal y con frialdad por parte del público. Estos dos discos fueron producidos por John Dworniak y se incorpora el bajo Rafael Vegas. Hasta ahora. Rosendo pasó a grabar con la discográfica Twins. El primer disco con esta discográfica es Jugar al Guá, en 1988, que contiene algunas canciones con un estilo diferente a lo anterior. Por ejemplo, el tema Del Pulmón, que es un reggae, pero también uno de sus temas clave, Flojos de Pantalón. El siguiente álbum, directo en 1989, incluye canciones de toda su trayectoria, también dos de Leño. Twins se unió con DRO, Discos Radioactivos Organizados, con la que Rosendo grabaría hasta 2007. El primer álbum después de este cambio, Deja que les diga que no, en 1991, cuya producción fue compartida con Eugenio Muñoz, que participaría en discos posteriores. Un año después aparece La Tortuga, donde se destaca la canción Bajete, que devolvería cierto éxito. Con Para Mal o Para Bien, en 1994, grabó por primera vez en El Cortijo del Aire, en el Cabo de Gata. Destacan las canciones de ¿Qué vas? Y Hasta de Perfil. En esta última cuenta con la colaboración de tres componentes de Celtas Cortos. En su siguiente álbum, Listos para la Reconversión, en 1996, abandonan la banda el teclista Gustavo Di Nobile y el batería Miguel Ángel Jiménez. Tras publicar el año siguiente la banda sonora original de la película Dame Algo, dirigida por Héctor Carré, en 1998 comenzó una nueva etapa en la que utilizará el formato de trío, guitarra, bajo, batería, renunciando al teclado, y cambió su guitarra de toda la vida, una Fender Stratocaster, por una Gibson. Su primer disco de esta nueva etapa es A Tientas y Barrancas, en 1998, al que sigue en 1999 Siempre hay una historia, en directo, que se graba en el patio de la cárcel de Carabanchel y consigue el primer disco de oro de su vida. En el año 2000, Leganés pone una calle con su nombre. Rosendo dirá sentirse avergonzado, orgulloso y contento. Canciones Paranormales y Mero Dementes, de 2001, es un disco que, a pesar de tener un sonido más duro, mantiene el buen nivel de ventas. Le sigue Veo Veo Mamoneo, en 2002, disco de oro gracias a la canción Masculino Singular. En 2005 lanzó Lo Malo Es Ni Darse Cuenta, que podría considerarse fin de la trilogía iniciada por los dos álbumes anteriores. En 2006 recibió la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. En 2007 ve a la luz un nuevo disco, El Endémico Embustero y El Incauto Pertinaz, con temas más lentos. El álbum salió en una caja similar a los libros del medievo. En 2008 recorre España en una gira junto a Barricada y Aurora Beltrán, ex cantante de Tahúres Zurdos. La gira, conocida como Otra Noche Sin Dormir, llegaría a su apogeo lanzando un pack con dos DVDs y un CD del último concierto, en Las Ventas. Tras 3 años sin material nuevo, Rosendo pone a la venta el disco A Veces Cuesta Llegar al Estribillo, un álbum con 11 nuevas canciones. En 2011 se lanzó un disco recopilatorio Caja, discografía completa 1985-2011. Si creéis que Rosendo solo hacía canciones de rock con la guitarra eléctrica, estáis muy equivocados, porque la parte final de este programa os vamos a sorprender. Se acabó el... estamos, despierta María, que está llorando el tuneño. Buenas tardes de nuevo. Como sabéis, ahora nos llega la Navidad. Y bueno, y quería deciros un poquitín lo que va a haber el sábado, este sábado, el día 22, el día de la lotería. Pero también llevé un acto solidario para de villancicos, que está en la calle Corrida desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, organizado por el albergue Covadonga. Y esperamos que os paséis por allí y nos deis una pequeña ayuda, o sea, os va a dar una vela y veréis cómo, y además podéis contar con nosotros. Así que bueno, os voy a pasar a después a leer otra cosa. María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Bueno, sigo. Las Navidades, un oasis para el sistema. Todo sistema, por muy duro e inhumano que sea, necesita ofrecer rostros atrayentes, espacios consoladores, desahogos estético-emocionales. Y cuanto más inhumano sea, más necesita de esas manifestaciones alienantes. Algo de esto tienen nuestras Navidades. No digo la Navidad, que evidentemente es otra cosa, misterio de cercanía, desprendimiento y amor, sino las Navidades, las blancas y dulces Navidades, las tiernas y emotivas celebraciones navideñas, las costosas fiestas en torno al nacimiento de Jesús. Nuestro sistema capitalista consumista está en el polo opuesto a lo que significa la Navidad. Cristo nace pobre. Nuestro sistema estimula a ser ricos. Cristo nace para crear fraternidad. Nuestro sistema engendra rivalidad. Belén se oculta. El capitalismo deslumbra. Belén libera. El capitalismo agobia y esclaviza. Belén es. El capitalismo tiene. No hay posible entendimiento. Pero la estrategia capitalista es realmente inteligente. No trata de oponerse a la Navidad, sino de integrarla. Lo mismo hará con los sacramentos, fiestas religiosas, santuarios o lo que sea. Al capitalismo le interesa sacar provecho de lo humano y de lo divino, de todo. Dios no será otra cosa que una fuente de ingresos. Todo es cuestión de mantener las palabras, pero vaciándolas previamente de sentido. Se acepta el sacramento, pero se quita el misterio. Se escucha el mensaje, pero se cierra el oído a sus exigencias. Se celebra la Navidad cristiana, pero no cristianamente, sino a su manera, comercialmente. La Navidad se convierte en fiesta consumista. El niño Jesús se convierte prácticamente en un mazapán o en un juguete caro o en un elegante regalo. La noche buena equivale a la cena buena. La alegría de la Navidad brota espontáneamente después del champán. Por unos días todos juegan a ser hermanos y se comparte algo de lo que sobra, pero solo algo, y solo por unos días. Por unos días se canta a la paz y al amor, pero quedándose en la estética del canto. Tendríamos que tomar postura. Me niego a celebrar unas Navidades absorbidas por el consumismo. Protesto contra unas Navidades manipuladas y domesticadas. Denuncio unas Navidades que favorecen la autocomplacencia, el odismo y el egoísmo. Cuando la justicia y la solidaridad sean agua corriente y abundante, cuando aprendamos a ser más pobres y desprendidos, cuando denunciemos las situaciones de injusticia en que vivimos, Cuando nos esforcemos por ser más hermanos y más niños, entonces celebraremos la Navidad sinceramente. Entonces será en verdad Navidad. Bueno, entonces quería así despedirme un poquitín ya para que y recordaros que el sábado os esperamos en la calle Corrida. Por favor, espero que nos ayudéis porque nosotros tenemos para comer, pero ellos no. Gracias. Esta canción es Loco por Incordiar, la canción que da título al primer disco de Rosendo y una canción emblemática de entre toda y su repertorio. Barataria desinforma. CSI C piden al gobierno del PP que cesen los recortes de en I+D+I, no siguiendo las recomendaciones del FMI y del BM. La OCDE es más pesimista que el PP en la previsión del déficit sobre el PIB. Las siglas nos invaden. Como decía el periodista, estamos informados de todo, pero no nos enteramos de nada. Babayu de Sidrería acusa a los comunistas de estar detrás de las imposiciones de la Troika porque le suena a ruso. Tenemos la impresión de que los telediarios le deben sonar a chino. Desembarcan los supermercados el turrón super duro, pensado especialmente para que un trozo dure desde Nochebuena hasta Reyes. Las sex shop desarrollan unas bolas chinas compatibles para decorar el árbol de Navidad. De esta forma pretenden aumentar la satisfacción tan intensa que nos producen estas fiestas a falta de algo mejor. Benedicto XVI revela que el parto de Jesucristo estuvo ya sujeto al repago sanitario. Como Jesús venía de culo, hubo que practicar a su madre una cesárea. 30 años después aún no había pagado. Y dijo, dadle al César lo que es del César. Al final llegó un arreglo de dación en pago y tuvo que morir crucificado para saldar la deuda. Otros teólogos afirman que nuestro Señor, concebido por María, tuvo que nacer de un huevo, ya que el Espíritu Santo se manifiesta siempre en forma de paloma. Este año, los reyes deben ser más magos que nunca debido a la crisis. Los niños ya empiezan a escribir cartas a Gandalf e incluso al mismísimo Sauron con tal de pillar algún juguete. Sigue adelante el proyecto faraónico del gobierno de construir una aguja gigante por cuyo ojo pueda pasar un camello para que los ricos puedan disfrutar del reino de los cielos también después de muertos. Historiadores del arte, estudiosos del polémico Ecce Homo gallego, hallan relación en el estilo, colorido y pincelada de la restauradora con la misteriosa desaparición del vino de las consagraciones. La falta de comida en los hogares hace que se prevea la asistencia masiva de fieles a la Misa del Gallo. Desde aquí proponemos la instauración de la Misa del Langostino y la del Mazapán. Disminuyen las epidemias de piojos en seres humanos. Sospechamos que ya no nos encuentran sangre que chupar. Esta es la sorpresa que os había prometido. Como podéis escuchar, es una canción instrumental con guitarra acústica. Y es de Rosendo. ¡Disfrutadla! Thank you. Soy Julio y voy a leeros un texto que he llamado Efemérides. Efemérides, para aquellos que no lo sepan, fue un filósofo del siglo VI a.C. que vivió en la ciudad jonia de Halicarnaso y reflexionó sobre la inclinación del ser humano a las conmemoraciones. Nuestra herencia clásica ha hecho que el nombre de este estudioso dé nombre también a las fechas señaladas en las que se recuerda a una persona o evento de renombre. Todo esto que acabáis de escuchar es una enorme mentira, una invención digna de Barataria Desinforma, si no fuera porque no tiene ni puta gracia. Pero he elegido contarla hoy aquí para experimentar lo que se siente, aunque sea durante unos segundos, manipulando a una audiencia que presumiblemente no contrastaría esa información. Dicho esto, vamos con las efemérides ciertas de estos días. Por estas fechas, en el año 1919, 250 extranjeros eran deportados de Estados Unidos por actividades subversivas. Entre ellos estaba Emma Goldman, encarcelada en varias ocasiones por luchar contra el servicio militar obligatorio, organizar huelgas y promover el uso de anticonceptivos, y además por proclamar frases como «Todas las guerras son guerras entre ladrones, demasiado cobardes para luchar, que mandan a otros a morir por ellos». O esa otra que sirvió de lema para muchos seguidores del 15M: «Si el voto cambiara algo, sería ilegal». El 24 de diciembre de 1991 murió la Unión Soviética y ahora se cobija entre sus ruinas el capitalismo ruso. Como en un efecto dominó, los antiguos burócratas y perseguidores de disidentes cambiaron el comunismo religioso por la religión capitalista, a la que adoran con el mismo fervor de antaño. Ahora el Estado no existe y lo que queda es un país vendido a precio de gallina flaca a los nuevos ricos del antiguo aparato, que venden las obras completas de Lenin, gas y petróleo, compran lujo, pompa y top models para su disfrute y deporte para que el mundo sepa que existen y que su conversión a la nueva fe es genuina. La Iglesia Ortodoxa Rusa también lo certifica. Jesucristo, no pudo celebrar su cumpleaños el día 25 de diciembre hasta el año 354 de nuestra era, porque los cristianos de Roma lo decidieron así, ya que coincidía con el solsticio de invierno. Ninguno de ellos sabía nada de él y continúan sin saber gran cosa. No figura entre la nutrida lista de mesías que se autoproclamaban en las tierras de Palestina. Y las fuentes históricas y filológicas no ayudan en absoluto. El Papa, ahora, revisa algunas tradiciones folclóricas y pseudo-religiosas y dictamina que los Reyes Magos vienen de una de las zonas de España que menos regalos puede hacer. Pero ya se sabe que desde el siglo XIX los papas son infalibles, o sea que a tragar y a creer. Bueno, y esto ha sido todo por hoy y por este año. Ahora vamos a despedirnos. Carmen tiene una gana loca de despedirse, o sea que va a ser la primera. Carmen, adelante. Bueno, chicos, por este año nos despedimos desde Onda Barata en Radio Cracks 105.fm. Y bueno, quería felicitaros a todos las navidades, pero unas navidades que sean realmente navidades, no que sean simplemente todo populismo y capitalismo. Y bueno, quiero mandar un beso muy fuerte para Juli de Madrid, para mi tía también de Madrid, y bueno, y para todos vosotros. Y eso sí, volver a recordaros que el sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, estamos en la calle Corrida, de frente a los telares, para que paséis por allí y nos echéis una manina. Venga, muchas gracias. Bueno, pues parece ser que Manuel me obliga a despedirme. No, no, te estaba diciendo que me presentaras. Que te presente. Querida audiencia. Bueno, esto. Os presento a Manuel. Manuel, te presento a la audiencia. Yo dedico este programa a mi madre, que estará oyéndolo por el Radio Cassette. Y a los oyentes les deseo unas felices fiestas. Unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Porque este es el último programa de este año. Yo por mi parte también me despido, por supuesto. Y quiero desearos a todos que tengáis un feliz solsticio de invierno. Y bueno, quedan 12 días de este año. Aún no he perdido la esperanza de que se acabe el mundo. O sea que no... No puedo desear que os traigan mucho los reyes, ya que estaréis todos muertos. Estoy incluido. Yo incluido, por supuesto. En todo caso, si no tengo suerte y el mundo continúa después del 31 de diciembre, nos veremos en enero y nos contaremos lo que nos han traído Sauron y Gandalf. Un abrazo para todos. Bueno, yo quería también, por cierto, dar un abrazo y un aplauso muy grande a nuestra Aida, a nuestra querida Aida. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y un abrazo y un aplauso muchísimo más grande. Ese aplauso que me aguantáis, las meteduras de pata. Nada, aquí somos todos una familia. Pues eso, entonces como familia nos vamos a despedir y les vamos a desear a todos, Julio, les vamos a desear feliz Navidad. Venga, vamos a poner un poquitín de espíritu navideño en el asunto, ¿vale? Venga, les felicitamos a todos las Navidades y en enero le preguntamos a Julio a ver si recibió Reyes. O carbón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!